decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La pregunta por el 19 es, podríamos decir sin temor a equivocarnos, una pregunta existencial. ¿Qué es lo que se pone en juego el domingo 19? ¿Es una cuestión del orden de lo meramente político? ¿Es una cuestión en la que las variables económicas son fundamentales? ¿Está en peligro la democracia? ¿Hay una cuestión que tiene que ver con el sentir profundo de las argentinas y los argentinos? ¿De qué se trata esta definición electoral que tiene ribetes dramáticos, nos parece, como nunca antes se habían visto? Al día siguiente de las generales, una porción importante de la sociedad, en la que nos incluimos, sentimos alivio. Alivio fue la palabra que sintetizaron los más de 6 puntos porcentuales que Sergio Massa le sacó al ultraderechista que había sorprendido a todo el mundo en las PASO. Sin embargo, dos semanas después Milei revivió y las encuestas, paréntesis, y va por enésima vez, a las encuestas hay que tomarlas con pinzas, son un insumo a tener en cuenta, pero siempre hay que saber que alguien las pide, alguien las paga, y como dice el dicho popular, el cliente siempre tiene razón. Dicho esto, las encuestas hoy hablan de paridad. Algunas ubican a Milei 2 puntos arriba de Massa, otras dicen que Massa sigue manteniendo la punta. En todo caso, y teniendo en cuenta el margen de error, estaríamos hablando de un virtual empate. El escenario entonces es complejo, es incierto y con un final absolutamente abierto. Por eso la batalla es cuerpo a cuerpo. Y un voto que se da vuelta vale doble porque suma 1 y le resta 1 al rival. Y porque la batalla es voto a voto, es por eso que el debate entre los dos candidatos adquiere una importancia superlativa, que puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. El escenario es muy similar al que se vivió en Brasil, donde Lula le ganó a Bolsonaro por menos de 1 punto. Y en este tramo de una elección que se disputa en etapas, las PASO, la primera vuelta y el balotaje, el asunto tan debatido de los tercios quedó en el olvido. Lo que hay ahora es una grieta bien definida que puede sintetizarse en distintos antagonismos. Peronismo antiperonismo, Estado o mercado y, si se quiere más ampliamente, democracia dictadura o democracia autoritarismo o democracia fascismo. Y en este sentido, de la lectura que haga la sociedad, de la interpretación que haga el electorado respecto a qué es lo que se juega el 19, de eso dependerá el resultado. Se dice también que en los balotajes, en líneas generales, se vota más en contra que a favor. Si es así, desde un punto de vista racional, se dirá con toda razón que Milei tiene todas las fichas, porque ¿quién estaría dispuesto a poner su futuro en manos de alguien que no está en sus cabales? Porque no es fake, es él mismo el que dice que habla con sus perros muertos, que le dicen que está predestinado y que tiene una misión. Es él mismo el que dice que el jefe, su hermana Karina, va a ser la primera dama, y así podríamos seguir todo el día con cuestiones de la salud mental del candidato ultraderechista y de sus propuestas absolutamente irracionales, como por ejemplo dolarizar o volar por los aires el Banco Central. Acá un paréntesis. Esta semana se conoció que unos 100 economistas, 100 economistas de todo el mundo, firmaron un documento en el que dicen que las políticas económicas de Milei son una catástrofe para la Argentina. La cuestión es que, aún así, con todas las fichas en contra, para un porcentaje muy amplio de la población, cansada de casi una década de una inflación que nadie pudo domar, está dispuesta a aventurarse al abismo. Una aventura muy, pero muy peligrosa, porque incluso más allá de su irracionalidad, de su violencia, de su misoginia, de su inocultable inestabilidad emocional, Milei está avisando lo que va a hacer en caso de llegar a la rosada. No está disfrazando o edulcorando sus propuestas. Lo dice con todas las letras. Va a dolarizar la economía y quemar el Banco Central, no importa a qué precio. Va a privatizar YPF y Vaca Muerta, con lo que significaría en cuanto a pérdidas para todos los argentinos. Va a privatizar las jubilaciones y reeditar el sistema de las AFJP, que ya demostraron su rotundo fracaso. Esta semana avisó otra vez que piensa romper relaciones con Brasil y con China, nuestros dos principales socios comerciales. ¿A quién le vamos a vender la soja? ¿A dónde vamos a exportar nuestras manufacturas industriales, autos, accesorios de la industria automotriz, hierro? ¿A quién? Ahora, al borde del abismo no estamos solamente por la cuestión económica. Hay en el candidato ultraderechista y en todo su séquito un negacionismo explícito. Hay una reivindicación de la dictadura en todos los planos. En el plano económico, porque Milei reivindica a Martínez de Hoz, y en el plano político, porque niega que la dictadura haya cometido un genocidio. Lo dice Milei y lo repitió su candidata vice esta semana en el debate con Agustín Rossi. En definitiva, y como bien escribe Álvaro García Linera, y acá van comillas, detrás del grito en defensa de la libertad individual, se agazapa la violencia purificadora contra lo público, contra lo colectivo, contra lo común, contra lo asociado. En la ultraderecha no hay un intento por convencer de sus virtudes, sino una furia desatada para imponerse contra el populismo y el zurdaje, a los que consideran una calamidad mental y por eso no disimulan la esperanza de su exterminio físico. Las derechas autoritarias, dice García Linera, se asumen como portaestandartes de una santa cruzada económica para salvar al mercado y a la libertad contra cualquier atisbo de estatismo o colectivismo, y como parte de una regeneración espiritual para restablecer el propio orden moral del mundo, comenzando por el pater familias en la casa, el patrón en la empresa, la piel blanca en la historia patria y Dios en el control de las almas. Fin de la cita. La pregunta por el 19, decíamos al inicio de este comentario, es de carácter existencial. Porque lo que está en juego no es solo una elección de una u otra persona. Ni siquiera es solo una discusión por el modelo de país. En el balotaje del 19 se juega la idea de si es el individuo el fundamento y el fin último de la existencia social, o si es la democracia, entendida como el gobierno del pueblo, pero del pueblo no como un conjunto de individuos, sino como un conjunto social. El historiador Ezequiel Adamowski, en el libro Del antiperonismo al individualismo autoritario, señala que el liberalismo extremo de la ultraderecha propone que cada individuo persiga su propio bienestar sin pensar en nada más. en la idea de que las decisiones de que todos tomarán de manera egoísta dará como resultado un bienestar mayor para la sociedad. Y cita a Juan Bautista Alberdi, autor del diseño constitucional que adoptó la Argentina y al que Milei recurre con frecuencia. Alberdi afirmaba en 1880, entre citas a Adam Smith, que todos los adelantos de la civilización en el mundo, tanto como en el país, estaban en proporción directa del número de sus egoístas inteligentes, laboriosos y enérgicos, y de facilidades y garantías que su egoísmo fecundo y civilizador encuentra para ejercerse y desenvolverse. Por estos días se cumplieron 2 años del fallecimiento de Edgardo Form, respetado, querido, histórico dirigente del Movimiento Cooperativo Transformador y conductor de este programa durante más de 11 años. Y nos pareció más que apropiado recordar palabras suyas que vienen a cuento de esta difícil coyuntura de la patria y que son muy certeras para la disyuntiva de este domingo 19 de noviembre. Decía Edgardo: ante los disvalores del egoísmo, del individualismo y del sálvese quien pueda, predicamos insistentemente la solidaridad. De eso se trata. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, Daniel Alvarenga. ¿Cómo dice que le va? Saludamos a los oyentes. Solos como perros solos. Sí, sí, nos abandonó Mariana Anzorena. He visto ahí que posteó unas fotos de unos lugares espectaculares. Sí. La envidia total. Sí, sí. No es sana la envidia en este caso. Bien enferma. Sí. Bueno, buenas vacaciones, Mariana Anzorena. Bueno, la elección, claro que sí. Último programa antes de la veda. La próxima emisión ya no vamos a poder hablar de política, así que este estalla de política. Estalla, sí señor. Lo que decíamos afuera de micrófono es ¿por qué es tan difícil si es tan fácil esta elección? Sí. Digo, yo que no estoy tan entusiasmado con el candidato que voy a votar, no tengo ninguna duda en que lo voy a votar, porque nunca fue tan fácil. Pero bien me preguntabas vos recién, entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, trataremos de responderlo a lo largo del programa de hoy. Sí, programa que está lleno de cartas abiertas, manifiestos, declaraciones, comunicados. Hay una necesidad de expresarse tanto de personas individuales como de colectivos. Y bueno, nos vamos a hacer eco de muchas de esas voces. Por ejemplo, desde Curas en Opción por los Pobres, que hicieron pública una carta abierta en la que se manifiestan en la Opción por la Vida, así se llama la carta, y hacen una serie de preguntas a quienes invitan a ser neutrales en esta elección y votar en blanco. Bueno, vamos a dialogar con Eduardo de la Serna, sacerdote, director pastoral de la parroquia San Juan Bautista del decanato de Quilmes Oeste. Y también te vamos a contar qué solicitan desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, desde su carta abierta titulada Ante el Balotage, el futuro está en juego. Vamos a escuchar a su secretario general, Juan José Sisca. Otros que hicieron una carta pública son los músicos independientes. Hicieron conocer esta semana su postura, en ocasión del balotage del próximo 19 de noviembre, en una carta a la que titularon No es lo mismo. Hoy se va a realizar una convocatoria a una caminata por la democracia a la que están convocando Alejandro Dorina, Juan Carlos Junio, Luisa Culioc, Alejandro Grimson, Víctor Laplace, Alejandra Darín y muchas, muchísimas personas más del ámbito de la cultura. En un rato te contamos todos los detalles. Además, nuestro politólogo de cabecera, que es Andrés Zeyman, nos va a proponer 5 claves a tener en cuenta en esta última semana antes de una elección crucial para el futuro del país. La CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, publicó un trabajo muy pero muy interesante en el que compara el programa económico de Milei con las últimas 3 experiencias neoliberales, esto es, la de Martínez de Hoz, la de Cavallo y la de los 4 ministros de Economía que tuvo Mauricio Macri. ¿El resultado? El programa del libertariano es un copy-paste, o sea, un copia y pega de aquellas políticas con solamente 3 ideas originales. Desde Córdoba, nuestra compañera Marta Gaitán entrevista a Fénix de Potencia Intersex en el marco de la Marcha del Orgullo Gay que se realizó la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires y que tiene este sábado su versión cordobesa. También te vamos a presentar al Graciano 4 Cuarteto, que se está presentando esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación dentro del ciclo Tango de Miércoles. Y hoy Silvia Porritelli está ausente también con aviso, así que ya mismo vamos a la carta de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Sí, vayamos porque si no, no va a entrar todo el material que tenemos para el programa de hoy. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Recién lo anunciábamos, tenemos acá la carta pública que dio a conocer a Pyme, que con el título Ante el balotaje, el futuro está en juego. Y allí sostienen que desde la fundación en 1987, la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas trabaja por el desarrollo autónomo, sostenido e inclusivo de la Argentina, con una activa participación de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, también cooperativas y emprendimientos autogestionados. Estas unidades representan más del 98% de los establecimientos productivos y de servicios, ocupan el 80% del empleo privado registrado y aportan el 50% del PBI anual del país. Están comprometidas históricamente con la democracia y con el desarrollo inclusivo. Les va bien cuando al conjunto de la población le va bien. Bueno, en esta carta pública desde APYME sostienen que hoy, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, este sujeto social, las pymes, las cooperativas, está en riesgo ante la fuerte disyuntiva entre diferentes proyectos económicos y políticos. Entonces le preguntamos a Juan José Sisca, secretario de APYME Nacional, ¿qué opina sobre la declaración del candidato Javier Milei de que sus ideas son nuevas? No solamente las ideas de Milei no son nuevas, sino que atrasan 50 años. Esto es lo que impuso la dictadura militar, el mismo plan económico, con otro contexto, por supuesto, pero desde todos los gobiernos neoliberales hicieron eso. Lo hizo también Menem, de la Rúa, es decir, achicar el Estado, era la propaganda, achicar el Estado es agrandar la nación, conculcar derechos de los trabajadores, y los resultados fueron nefastos para las pymes. Durante el gobierno de Macri cerraron alrededor de 30.000 pymes y se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo, en función de poner en marcha el mismo plan económico que había puesto Martínez de Hoz, que había puesto el gobierno de Menem y el de la Rúa. Es decir, siempre lo mismo, bajar la inflación, enfriando la economía, abrir las importaciones indiscriminadamente, lo que hace que la industria argentina no pueda competir, etcétera. Son medidas muy viejas, ¿no? Ya caducas en todo el mundo. Sobre este tema de las ideas viejas o las ideas nuevas, vamos a hablar sobre el final del programa. Ahora, volviendo a la carta abierta de APYME, que como dijimos lleva el título Ante el balotaje, el futuro está en juego, leemos que la historia reciente nos demostró que cuando se gobierna para maximizar las ganancias de unos pocos sectores, no llega el pretendido derrame de riquezas, sino lo que llega es la fuga de capitales y la destrucción de decenas de miles de unidades productivas de la ciudad y del campo. Por estos motivos estamos convencidos, dicen desde APYME, de que lo realmente nuevo en la Argentina pasa por avanzar en un proyecto de unidad nacional con vistas al desarrollo industrial, la equidad distributiva, la recuperación de los recursos estratégicos de la nación, la integración con la región y una inserción autónoma en el marco internacional. Al secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios a nivel nacional, Juan José Sisca, le preguntamos qué necesitan las pymes de un futuro gobierno, qué necesita el país. Las pymes necesitamos una Argentina con un mercado interno potente, productiva, industrializada, con crédito productivo, soberana, con moneda fuerte, integrada regionalmente, justa y democrática. Y eso es por lo cual nosotros estamos luchando y por lo cual hicimos lanzamos esta carta abierta, porque nunca quedaron tan claros dos modelos de país representados por los dos candidatos que van al balotaje. El de Massa, Unidos por la Patria, que es el que nosotros estamos alentando, porque contempla mucho de estas cosas que nosotros estamos planteando. Creemos que el rumbo es correcto, pero que habría que profundizar, por supuesto, modificar algunas cosas. Hay dificultades, pero es concretamente el rumbo correcto que para nosotros debería tener la economía. El otro modelo es un modelo, como decía, de apertura indiscriminada de la economía, lo que significa eso en cuanto a la destrucción del mercado interno, precisamente, que es lo que nosotros estamos levantando, de conculcar los derechos de los trabajadores y los jubilados, que son nuestro mercado, en definitiva. Bueno, todas medidas restrictivas de lo que nosotros realmente necesitamos. Finaliza la carta abierta de APYME diciendo que este proyecto solo puede ser llevado a cabo por un gobierno de clara orientación democrática, productiva y soberana, y que esté dispuesto a dialogar y a convocar a todos los sectores para consensuar políticas que den previsibilidad, seguridad y perspectivas de crecimiento sostenido al conjunto de la ciudadanía. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. En el ciclo Hablar de Literatura y bajo el lema Un Camino para Quien Lea, el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, charla y lectura acerca del libro La Vida Videoclip, de Raúl Cristian Aguirre. Participan de la presentación Daniel Freidenberg, prologuista del libro y el autor. Reiteramos entonces, presentación de La Vida Videoclip el próximo jueves a las 7 de la tarde con entrada libre y gratuita en la sala Nelson Giribaldi del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Música. Siguiendo con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, digamos que el próximo miércoles, en el marco del ciclo Tango de Miércoles, se está presentando Graciano Cuatro Cuarteto, a quien estamos escuchando en esta milonga, autoría de Julián Graciano y que bautizó Mandinga. Bueno, como ya te habrás dado cuenta, el Graciano Cuatro Cuarteto es un cuarteto de tango instrumental de obra propia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Graciano. Soy el guitarrista y compositor del Graciano Cuatro Cuarteto. Y les quería contar que este miércoles 15 de noviembre vamos a estar tocando en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Osvaldo Pugliese, a las 20:30 horas. El grupo está formado por tremendos músicos como Mateo Gaona en el bandoneón, Manuel Massetti en la guitarra y Pablo Giordano en el contrabajo. Con el cuarteto estamos presentando nuestro último disco, el tercer disco del grupo, Tango Inmersivo, que fue grabado por primera vez en Argentina con el sistema Dolby Atmos. Y además estaremos cerrando el año anticipando lo que van a ser las nuevas obras que integrarán el cuarto disco que entramos a grabar en marzo de 2024. La idea del cuarteto principalmente es mostrar el tango de este siglo XXI, a través de algo muy simple que son las nuevas composiciones. Es la mejor manera de encontrarnos con el Buenos Aires de hoy, y son obras que se componen en lo personal en la medianoche. Creo que es un gran horario para desarrollar la composición, para después presentársela a estos grandes músicos que resuelven los problemas técnicos de la música escrita, y a través de rigurosos ensayos se logra el sonido final de lo que es la interpretación de la obra. Les repito, nos vemos entonces el miércoles 15 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias por escuchar música y muchas gracias por apoyar la música en vivo. Los espero. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymann. Y a una semana de la elección, Andrés Seymann se acerca a esta mesa y dice: ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo le va, Ernesto? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno. Un gusto estar acá con ustedes, como siempre. Última opinión de Andrés Seymann antes de la elección, porque la semana que viene estamos en veda. Política. Qué compromiso, ¿no? Sí, antes de que sea demasiado tarde. A ver, sí. Es hoy. Es hoy o nunca. Así es. Bueno, nos queda, como vos decías, una semana para la elección. Uh-huh. Me parece que hay cinco claves, ¿no? A ver. De lo que queda, que un poco signan las semanas pasadas, ¿no? Las semanas precedentes, es decir, las últimas dos semanas, podríamos decir, y al mismo tiempo esta última semana que nos queda de cara a la elección del 19, ¿no? Sí. Creo que cinco claves, decía. La primera tiene que ver con evitar y anticipar, aun cuando eso puede ocurrir de todas maneras, sí, cualquier cimbronazo económico fuerte, ¿no? Que puede ocurrir. Que sabemos que probablemente hayan actores que traten de que eso suceda, ¿no? Lo vimos con el caso de las naftas hace algunas semanas, lo vimos antes de las generales con el tema del dólar. Sí. Bueno, me parece que ahí hay una clave desde el gobierno, ¿no? De anticipar, de prever y de frenar cualquier tipo de jugada en ese sentido que pueda predisponer negativamente el mal humor, el humor social, ¿no? Bien, la primera es económica. Esa es la primera clave. La segunda clave, diría, es una suerte de indignación racional frente a las aberraciones morales que propone Milei, ¿no? Sí. Uno diría venta de órganos, libre contaminación de los ríos, bueno, negacionismo ambiental, ¿no? Es decir, bueno, lo que... Reivindicación de la dictadura. Exactamente. O bueno, lo que propuso Lilia Lemoine, ¿no? Antes de las elecciones generales, es decir, esto de que los padres... Bueno, una ley, ¿no? Porque en realidad es algo que ya sucede de hecho, que los padres tengan la libertad para... Renunciar. Para renunciar a la paternidad, ¿no? Sí. Es decir, bueno... Ahí, todo el catálogo, digamos, completo. Exactamente. Sí. Bueno, una suerte... No dejemos afuera la posibilidad de que vuelva el servicio militar obligatorio. Bueno, ahí hay otra, ¿no? Sí. Que va ahí asociada con el negacionismo, sí, diríamos, ¿no? Después, una tercera clave me parece importante. Tiene que ver con que para las elecciones del 22 de octubre pasado fue fundamental el alineamiento de gobernadores, de intendentes, de organizaciones sociales, sindicales. Y fundamentalmente diría, en el caso de los gobernadores e intendentes, en esta elección no se van a jugar el pellejo. Porque ya se la jugaron en las elecciones del 22, ¿no? Por sus diputados, por sus senadores, y en el caso de los intendentes, por su propio puesto de gestión. Sí, no se juegan el pellejo, pero igual tenés que gestionar con un gobierno en contra, ¿no? Coincido plenamente con vos, creo que ahí hay una vocación, hay un incentivo. Hay un incentivo instrumental para salir a trabajar por la candidatura de Massa, pero bueno, diría que la guillotina, ¿no? Sobre tu propia cabeza es diferente que un cálculo sobre lo que podría ocurrir en el caso de tener que gestionar con Milei como presidente. Bien. Me parece que ahí hay una cierta habilidad, podríamos decir, de Massa para seguir ordenando al peronismo, para seguir ordenando a los intendentes, para generar de alguna manera también incentivos propiamente de lo que significaría una presidencia suya en caso de llegar a la Casa Rosada. Creo que ahí, digamos, no perder una sola gota de aceite en el motor peronista, creo que tiene otra de las claves. Bien. ¿Cuarta? Cuarta. Exponer en lo concreto el significado del modelo económico libertario. ¿No? Uno podría decir, bueno, a veces Milei plantea en abstracto algunas cosas, hay que recortar el gasto público, hay que terminar con los subsidios, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿no? Con una política de totalitarismo de mercado, es decir, un mercado que organiza el conjunto de las esferas de la vida social, ¿no? Sin dejar nada por fuera de la competencia. Y, digo, hubo una acción que me parece que Massa estuvo muy bien en enfatizarla, que fue decir, bueno, el subsidio al colectivo. Que te aparezca en la pantallita de la SUBE, cuando pones la SUBE, cuánto sale el boleto sin subsidio y cuánto sale el boleto con subsidio. Bueno, vos ahí le estás mostrando a la sociedad que sobre esas frases tan grandilocuentes de Milei, de supuesta rebeldía, de pateo el tablero, etcétera, en realidad hay una agresión concreta a tu bolsillo como ciudadano de a pie. Me parece que si Massa puede encontrar diferentes aristas, bueno, lo hizo con la nafta también, y dijo, los que quieren desabastecer de nafta, quieren aumento de nafta, que hagan que vos pagues el litro a tanto. La oposición, cuando habla de esto, quiere que pagues la nafta a 800. Bien. No a 300 o 400 como se está pagando ahora. Bien. ¿No? Y quinto lugar, y a esto ver, la última. Pido especial atención a la audiencia de la gente, que sabemos que creo que le va a interesar esto especialmente, y al mismo tiempo puede actuar en función de eso. A ver. El poder subterráneo de las micromilitancias. Sí. Que es al tío, al primo, ¿no? Al amigo, a la amiga. a la suegra, al cuñado, ¿no? Que todo el mundo tiene. Nombraste a todos los que tengo que ir a hablarle. Bueno, y hay que ir a hablarle, ¿no? Y a cada uno y a cada una, hablarle sabiendo que es aquello que puede convencer, ¿no? Porque la verdad que algo que pone a favor Milei en su campaña es que no le ha quedado colectivo social sin agredir, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, quien tiene, por ejemplo, una madre soltera, lo que decíamos de Línea Nemoine, quien tiene un pariente discapacitado, por ejemplo, con alguna discapacidad, bueno, también Milei fue muy ofensivo en ese sentido. Sí, o aunque no haya sido ofensivo, lo que puede significar, por ejemplo, en las jubilaciones. En las jubilaciones, en la educación, en los remedios del PAMI, claro, ¿no? Sí. Pero digo, cuando uno dice, bueno, la salud gratuita o el hospital, pero bueno, cuando uno dice, bueno, vos, por ejemplo, tu mamá o tu papá tienen los remedios del PAMI cubiertos. Sí. Y es fundamental en tu economía. Bueno, sí. Eso con Milei no existe más. O, por ejemplo, diría, bueno, lo del boleto colectivo, ¿no? Para ir a trabajar. O bueno, en el caso de alguien que tiene una afiliación radical de mucho tiempo. Hay ¿no? Hay ahora, tradiciones en... Ahí hay una respuesta siempre del otro lado, que yo la he escuchado mucho, que, bueno, eso no lo va a hacer. Eso sí, no lo va a poder hacer. Sí. Lo he escuchado muchísimo. O la prensa lo agranda y no lo va a hacer. Me lo han dicho. Bueno, sí, ocurre. Sí. Pero bueno, hay que tratar de enfatizar de que eso es posible, sí. De que eso es una parte central del discurso de Milei. Digo, sí. No diría que es una parte accesoria. Sí. Y entonces, en todo caso, si no lo va a hacer, ¿por qué lo dice? Exactamente. Claro. Y su nuevo aliado después de la primera vuelta, Mauricio Macri, no había dicho todo lo que iba a hacer y después hizo. Así que tampoco es necesario si lo dice o no lo dice. Después, cuando llegan al gobierno, directamente actúan. Exactamente. Claro. Pero bueno, está en disputa, así que sí. Ahí hay unas claves para tratar de interpretar la elección. En este último sentido, digamos que además vale doble, ¿no? Rescatar un voto. Exactamente. Hoy, Explíquenmelo, ¿por qué vale doble? Vale doble porque cualquier voto de Milei que no vaya a Milei y vaya a Massa es un voto para Massa y un voto para. Y otra cosa, último. Sí. Aquel pariente, aquel amigo que no esté dispuesto a votar a Massa, también vale el voto en blanco, ¿no? Aquel que está decidido para votar a Milei, ojo, que cuando no se puede votar a Massa, que ese voto no sea para Milei y sea en blanco, ¿no? Sí, con cierta indignación frente a algunas aberraciones a las cuales se ha inclinado Milei, también es importante. La última, Andrés, la del estribo. Sí. En unas horas más está el debate presidencial. ¿Cómo lo evaluás? ¿Lo evaluás como importante? Yo creo que puede ser importante porque Milei viene teniendo una línea bastante complicada, ¿no? Sí. En los medios, muy protegido. Sí. Muy protegido, no ha podido salir a dar entrevistas. Sí. También Mauricio Macri le ha intervenido a la campaña, creo que eso es más o menos evidente. Sí. Muchos de los voceros de Milei han desaparecido de la arena pública. Y bueno, se ve un Milei incómodo, me parece, ¿no? En sus apariciones públicas. Con lo cual, en un contexto de debate, ¿no? Con un Massa que además se muestra bastante locuaz y bastante seguro, firme y muy seguro. Digo, sí, más allá de que a uno le guste o no el candidato, pero digo, me parece que se ha mostrado bastante firme, sólido en ese espacio. Bueno, creo que eso, como quedó evidenciado, por ejemplo, el caso de Schiaretti, ¿no? Que le sirvió encontrar su faceta a través de la cual entrar en el debate. Sí. Bueno, me parece que si Milei falla o si Massa hace un buen debate, creo que eso también puede inclinar un poquito en ese campo de los indecisos y las indecisas, que también es central a la hora de definir la elección. Él es Andrés Tseiman, nuestro politólogo de cabecera. Ya nos volveremos a ver después de la elección. Y ahí hablaremos. Hasta la próxima. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La cooperativa del mercado de la economía solidaria de Bonplan en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires cumple años y su presidenta Rosa Zambrano nos invita al festejo. Nuestro querido mercado de economía solidaria Bonplan, que está ubicado en Bonplan 1660 en el barrio de Palermo, es un mercado público maravilloso, declarado patrimonio histórico y cumple 17 años. Esta experiencia de comercialización de la agricultura familiar y la economía social que está administrado y gestionado por nuestras cooperativas. Y hemos decidido celebrar nuestros 17 años con un festival aniversario. Te invitamos para este sábado 11 de noviembre desde las 12 horas con un patio de comida, con juego, con un espacio de juego para niños, música en vivo, charlas sobre nutrición, alimentación antioxidante a cargo de Eva Anderson y sobre agroecología urbana a cargo de Carlitos Briganti, El Reciclador, la presentación de un libro de poesías de un compañero nuestro, Mauro Rossi, con un panel sobre soberanía alimentaria y un brindis final que esperamos no te lo pierdas. Bueno, esperamos que toda nuestra comunidad de consumidores y todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y todo el turista que ande por ahí pueda venir a celebrar con nosotros. Este sábado 11 de noviembre desde las 12 horas te esperamos en Bonplan 1660. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Esto no es un manifiesto antifascista. Esto es un frente antifascista. De esta forma empieza una convocatoria para la conformación de un frente que tendrá su primera reunión este lunes 13 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación. En la convocatoria nos adelantan, y leo textual, a una semana de las elecciones presidenciales en nuestro país y conscientes que el fascismo tiene su candidato a presidente con chance de llegar al gobierno, hemos decidido presentar este Frente Antifascista de la Argentina para unir voluntades y organizarnos alertas y dispuestos a darle lucha a un posible gobierno fascista y al fascismo en todas sus expresiones. Bueno, para conocer más sobre esta convocatoria estamos en comunicación con Paola Gallo. Ella es abogada. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal, Daniel y Ernesto? Muchas gracias por esta invitación, este espacio para hablar de esta iniciativa que para a 40 años de democracia en Argentina, crear un frente antifascista es todo un hecho, digo yo, histórico, ¿no? También. La primera pregunta, Paola, sería, ¿ustedes caracterizan a Milei y su fuerza como fascistas? A ver, nosotros creemos que el fascismo, y esto lo hemos explicado en algunas charlas que ya hemos dado, porque nos venimos debatiendo sobre el fenómeno, es que para caracterizar al fascismo hay varias características. No solamente quienes reivindican la dictadura o son negacionistas son fascistas, ¿sí? Uh-huh. Claro. Para hablar de fascismo, y en esto hay un libro que se llama El Enano Fascista, de Daniel Feyerstein, es un excelente libro que además nos ha ayudado mucho en esta repensar al fascismo en siglo XXI, ¿no? Y profundamente atravesado por las redes sociales, es que no solamente son negacionistas de derechos, de genocidio, sino que son apologistas, claro, de genocidios, como lo fue también el gobierno de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Un hombre, su gente riéndose de la tortura el día que a Dilma le hacen el juicio político, le dan ese golpe de Estado. Uno de los hombres que participó de eso se vanagloriaba de la tortura a Dilma. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay un proyecto internacionalista fascista, ¿sí? Que no solamente ha llegado a la Argentina, sino que está tomando una fuerza importante en América Latina y el Caribe. Y nosotros consideramos que expresiones que llaman a aniquilar, aniquilar fuerzas políticas, aniquilar a determinados sectores de la vida social y política de una sociedad, son propias de un pensamiento fascista, y que para ser fascista logran que un número muy importante de personas, las masas, sean convocadas, ¿sí?, a esto. Nosotros, además, relacionamos todo lo que viene pasando en Argentina de hace unos años para acá. No es algo, no es generación espontánea el fascismo. Uh-huh. El fascismo surge en las crisis del capitalismo, así lo entendemos. Nos estamos frente a una profunda crisis de la que el capitalismo ya no sabe cómo salir, y se pone en su modo turbo el capitalismo. Entonces, para la apropiación máxima de la riqueza, necesita la deshumanización total, ¿sí? Entonces, nosotros ante todo venimos a decir, somos un frente antifascista porque vemos políticas deshumanizantes que reivindican genocidios, que por también los niegan, que además llaman a aniquilar fuerzas políticas, ¿sí? Y que usan niveles de violencia política que agitan a personas, a que le hagan daño a otras personas. En nuestra sociedad, nuestro continente, es un continente de paz, así sea. Eso es a proclama en el año 2014, y queremos defender la paz. Y la paz es antifascista, fundamentalmente. Entonces, las personas que me están escuchando saben de lo que yo estoy diciendo, lo han visto en las redes sociales, lo han visto en la televisión. El mundo está conmocionado porque no puede entender cómo una sociedad como la nuestra está pensando en votar personas que llaman a aniquilar a otras personas, ¿no? Zurdos de mierda van a sufrir, claro. Hoy sí que van a sufrir. Esas son expresiones que después de la cantidad de genocidios que ha sufrido el continente en nombre de el anticomunismo y de la legitimación del exterminio, o sea, contra los comunistas, que fue todo el Cono Sur, que ha sido la política, por ejemplo, de lucha contra las drogas, la han llamado así, pero ha sido utilizada para el exterminio de sectores de las sociedades en América Latina y el Caribe, que nos ha producido un dolor enorme. Nosotros creemos que no podemos perder músculo y reaccionar frente a nuestro nunca más. Estamos dialogando con Paola Gallo, abogada. Ella es parte del MOPASOL, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos. La escucho y recuerdo que hay un estudio que dice que cuando Bolsonaro asume en Brasil, la mayoría de la gente no estaba de acuerdo con las ideas fascistas, pero que al dejar el gobierno el 50% ya estaba a favor de esas ideas. Está bien entonces anticiparse con un frente antifascista a lo que podría llegar a venir. ¿Cómo va a ser esa conformación? ¿Cuál es ese primer encuentro el lunes próximo? Bueno, somos varias organizaciones las que estamos motivando o tomando la posta de este frente, pero nuestra intención es que otras fuerzas que se definan antifascistas se sumen al frente. Esto va a ser el lunes 13 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, un lugar que para nosotros y para nosotras es emblemático de resistencia. Uh-huh. Está en el corazón de la ciudad, en la arteria de la cultura de este país, que es la Avenida Corrientes, ¿no? Uh-huh. Al 1500. Claro, en 1543, allí en este Centro Cultural de la Cooperación, en la sala Osvaldo Pugliese, además otro emblema, otro símbolo de la lucha antifascista, sí. Pero también de lo mejor de la cultura argentina en el mundo, en el tango, en su maravilloso piano, tanguero, el maestro Pugliese, nos acoge en esa sala que lleva su nombre para presentar este frente y convocar a que nos organicemos. porque tenemos que defender ese nunca más. Nuestro proyecto es por la humanidad, es en defensa de la humanidad. ¿Quién está interesado en participar, cómo hace? Bueno, puede contactarse con las organizaciones, todas las organizaciones que estamos convocando, tenemos redes sociales. La última organización que se sumó a la convocatoria es la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Sí? El listado, ¿tú lo tienes ahí? Sí. Es la Unión Cultural Armenia, la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, LICUF, también está la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, AUNA, la Asociación por la Unidad de Nuestra América, el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, la Asociación Florencio Sánchez, el Club Cultural y Deportivo Bizarión Belinsky. Bueno, hay organizaciones con las que se pueden contactar a través de sus redes sociales y pedir la adhesión. Nosotros entendemos que es fundamental dar debate a fondo de qué es el fascismo, de cómo actúa, porque también entendemos que el fascismo no es generación espontánea ni es una flor extraña en una pradera. El fascismo habita en las sociedades capitalistas, está en nosotros y florece cuando hay un riego y tierra fértil que ha sido fertilizada. ¿Por qué? Por los discursos de odio y deshumanizantes y cosificadores, y sobre todo cuando el sistema está en crisis. Entonces, para apropiarse de la máxima riqueza, necesita deshumanizar. Y las herramientas del capitalismo, de la deshumanización, es la misoginia, el clasismo, el racismo, el colonialismo, ¿sí? Todas las formas de opresión del sistema capitalista se ponen en modo turbo. Eso es el fascismo. Ella es Paola Gallo, abogada, miembro del Movimiento por la Paz, Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, que nos está invitando a participar en la conformación del Frente Antifascista en la Argentina. Primer encuentro va a suceder el lunes próximo a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Seguramente después te vamos a molestar para ver qué pasó tras este encuentro. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Hoy sentí el latido de un pajarito muriendo. Un golpe en mi ventana. Lo dejo sin el aliento. Política y sociedad, Andrés Seyman. Entre mis manos, lo apoyé contra mi pecho, le regalé mis latidos para traerlo de nuevo. Volví a la vida, pajarito, volvé de nuevo. Volví a la vida, pajarito, volvé de nuevo. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Sentí sus ojos cerrarse y su alma al descubierto. El día amaneció sol y trajo un nubarrón negro. Otras aves llegaron para velar por su entierro. Otras siguieron volando, llorando con su aleteo. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Aire, fuerza y rezo. reabrimos este Desde la Gente de hoy. Recordamos que todavía falta el bloque de géneros, hoy con Marta Gaitán desde Córdoba. Entrevista a Eduardo de la Serna por la carta abierta que dieron a conocer los curas en Opción por los Pobres, y el análisis que hace Guillermo Oglietti de la CELAC sobre las similitudes que hay entre la propuesta económica que llevó adelante la dictadura y la que propone el candidato a presidente Javier Milei. Si no nos apuramos, todo lo que estamos prometiendo no va a entrar, ¿eh? Y encima ahora está sonando Carolina Pelleriti, porque queremos hacer mención de la carta que músicos independientes hicieron conocer esta semana en ocasión del balotaje del 19 de noviembre, y ella se encuentra entre quienes firmaron. La carta lleva como título "No es lo mismo", y con esa frase comienzan cada uno de los párrafos. Por ejemplo, el primero dice: "No es lo mismo un Estado presente en las políticas públicas a favor de la diversidad cultural que un Estado totalmente ausente". Luciana Yuri, otra de las firmantes de la Carta de las y los Músicos Independientes, nos da pie al segundo párrafo de la carta pública, en la que nos dicen: "No es lo mismo el disenso y la defensa con fervor de nuestras ideas en un marco democrático que la descalificación y el insulto a quien piensa distinto". Gustavo Santolalla, que está sonando en este momento, para comentarte el tercer párrafo de la Carta de los Músicos Independientes. "No es lo mismo tener claro que de 1976 a 1983 se vivió en una dictadura genocida con 30.000 compatriotas argentinos desaparecidos que negar, relativizar y distorsionar nuestra historia". Río secreto del alma, silencio perdido, llévame a tu lejos. Quiero robarte la flor, tu infinito fulgor y los dulces recuerdos. Sé que has guardado el idioma feliz de la infancia en tu andante sin tiempo. Que si te sigo mi sombra hallará su lugar en el páramo viejo. Teresa Parodi y Pedro Aznar también firman la carta, en la que leemos: "No es lo mismo el derecho a la educación pública y gratuita que dar vouchers incentivando solo a la lógica de mercado como política educativa". Singani con gani, todos tomando singani. Vamos bailando a la rueda con gani, a la moda tomaremos singani. Bruno Arias también es de la partida de esta carta, que además firmaron Susana Rinaldi, León Gieco, Lito Nevia, Víctor Heredia, Lito Vitale, Peteco Carabajal, El Chango Espasiuk, Barbarita Palacios, Miguel Cantilo, Raúl Porchetto, Diego Frenkel, Franco Luciani, Guillermo Fernández, Diego Boris, entre tantos y tantos otros músicos. La carta, que aclaran que algunas firmaron eligiendo y otros optando, finaliza con un "nunca más reivindicar dictaduras". "Nunca más mercantilizar la educación". "Nunca más descalificar e insultar a quien piensa distinto". "Nunca más una cultura para pocos". Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En los años 70, ante la convulsión que se vivía en nuestra sociedad, ante la neutralidad que tomaban algunos sectores, solía decirse que ante un incendio no se puede ser neutral, no se puede ser a bombero. Desde una perspectiva similar, muchos colectivos, como venimos registrando en el día de hoy en nuestro programa, tomaron una postura determinada ante el balotaje de la semana próxima. Ese es el caso, por ejemplo, del colectivo que desde el ámbito de las artes y la cultura invita a una caminata por la democracia. La convocatoria está dirigida a las argentinas y los argentinos para alentar frente a la estafa económica y política que implica la candidatura de Javier Milei, que ahora apoya nada más y nada menos que Mauricio Macri. Bueno, entre los convocantes a esta caminata está el actor Raúl Rizzo. Este sábado 11 de noviembre a las 19 horas, la gente de la cultura vamos a marchar por la democracia. Estamos en un momento, digamos, bisagra de la historia argentina. Y tenemos que defender esta democracia que va a cumplir 40 años. Y estamos en riesgo. Podemos perderlo todo o seguir aspirando a ser un país soberano. Desde el documento realizado para la convocatoria a una caminata por la democracia, nos dicen que construiremos la Argentina que soñamos en base a los logros colectivos, jamás con destrucción y autoritarismo. Nuestra esperanza es que la democracia política sea también la democracia económica, que los derechos sociales fundamentales tengan la misma vigencia que el derecho al voto. Sin ciencia y tecnología no hay país, sin teatro, sin danza, sin cine, sin circo, sin libros, sin artesanos, sin música, sin clown, sin pintura, sin arte todo, no hay país. Entonces, soy Víctor Laplace y los convoco a que nos encontremos el sábado 11 de noviembre en Avenida Callao y Avenida Corrientes, esquina Bar La Ópera. Abrazo. Necesitamos más democracia, no menos democracia. Allí donde los poderes están demasiado concentrados, allí la democracia no llegó plenamente, sostiene el documento del colectivo Más Democracia Siempre, y agrega, cuando hay líderes que celebran la explosión de una bomba o la política como motosierra, nosotros nos unimos más que nunca para defender la vida y la democracia, la paz y la convivencia plural. La derecha repite hoy una frase de Margaret Thatcher: la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Pretenden cambiar formas de pensar, de sentir, de celebrar, de amar al otro de los argentinos y argentinas. Vienen a derrumbar la base de nuestra democracia. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Es una actividad de carácter político en la que van a participar artistas e intelectuales de todo tipo para pronunciarnos a favor de la fórmula Massa-Rossi. Todos somos conscientes, no hace falta explicarlo mucho, que estamos ante un momento crucial de carácter político. Por lo tanto, estamos muy interesados en que todas y todos sean protagonistas, participen militando de esta iniciativa muy importante que esperamos que va a tener una gran repercusión mediática, y de ese modo estaremos haciendo un aporte interesante desde la cultura para derrotar a la ultraderecha, para derrotar al fascismo. De eso se trata, están todas y todos invitados. Y finaliza el documento, desde el que nos invitan a esta caminata, asegurándonos que nos unimos más que nunca para defender la vida, la paz y los derechos. Por eso nos convocamos en su defensa. Más libertad, más arte, más patria. Por eso, más democracia, en apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa. Hola, los saluda Nito Artaza y estoy adhiriendo para participar en esta caminata solidaria participativa por la cultura. El día sábado, 19 horas, desde Avenida Corrientes y Avenida Callao, en Callao y Corrientes. A partir de las 19 horas haremos una caminata por la cultura, sí, por la cultura siempre. Te esperamos para acompañarnos este sábado 19 horas. Un abrazo. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo miércoles se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Subasta de Almas, Armenia Arrasada, la historia de Aurora Mardiganian. Esta edición nos permite conocer a través de la mirada de Aurora Mardiganian el crimen perpetrado contra todo un pueblo y aún negado por el Estado turco, al tiempo que resalta el valor, siempre vigente, de la voz de los oprimidos. Serán panelistas de la presentación del libro Raúl Eugenio Zaffaroni, Valeria Tuz, Víctor Hugo Morales, Ulises Gorini, Bartán Matiosyan y Pablo Alí. Además, habrá intervenciones artísticas de Miguel Rep y de Cecilia Roseto. El encuentro será el próximo miércoles a las 19, con entrada libre y gratuita en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Ya está presentado Bloque de Géneros, hoy a cargo de Marta Gaitán. El pasado 4 de noviembre tuvo lugar la 32ª Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Bajo el lema Ni un ajuste más, ni un derecho menos, cooperativistas por medio de la Unidad de Géneros y Diversidad de INAES adherimos a la convocatoria, reforzando el compromiso en el trabajo por más equidad en cooperativas y mutuales y por la incorporación de las personas de la comunidad LGTBIQ en cargos de decisión. Asimismo, dice la nota, queda a disposición el acompañamiento de grupos precooperativos integrados por personas de la comunidad. En Córdoba, la Marcha del Orgullo es el 11 de noviembre, y nos sumamos a las consignas Ni un ajuste más, ni un derecho menos, en estos momentos, ley antidiscriminatoria, ley integral trans ya y frenemos a les antiderechos. Por lo cual, en las calles, feministas, cooperativistas y colectivos estamos unides contra negacionistas de los derechos humanos. Y hoy, en este espacio, para defender los derechos conquistados desde este espacio, hoy decidimos comentarte sobre un colectivo específico. Se trata de Potencia Intersex. Hay mucho desconocimiento de la sociedad en general de qué es ser intersex y por eso conversamos con Fénix, activista de Potencia Intersex, quien se presenta y presenta a su organización. Hola, soy Fede Fénix, activista de Potencia Intersex. Es una organización joven, nos pueden seguir por las redes, por Instagram como Potencia Intersex, sino también en nuestra página web. Y es una orga que surge en el 2020 después de la segunda conferencia interamericana y del Caribe de personas intersex en Buenos Aires. Le preguntamos a Fénix, ¿qué es la intersexualidad? Y esto nos decía. La intersexualidad sería aquellas variaciones en el cuerpo sexuado, anatómico, biológico, que no se corresponden con lo que entendemos por sexo masculino o femenino clínicamente hablando. Entonces, estas variaciones en los caracteres sexuales que van a incluir a los cromosomas, las gónadas, las hormonas y los genitales, no se encajan en el sistema binario. Históricamente se nos ha confundido o mal llamado hermafroditas, y ese concepto queda obsoleto en la actualidad para llamar a las personas que nacemos con estas variaciones porque remite a un tipo de genital en el imaginario que contiene los dos sexos, y la verdad es que, bueno, si bien existen dos sexos que conocemos en la especie humana, que serían el sexo masculino y el sexo femenino, los cuales están compuestos por un paquete de órganos que vamos a llamarle en la literatura médica como conjuntos, estructuras de Wolf a los masculinos y estructuras de Müller a los femeninos. Entonces, estas estructuras que definen a los dos sexos, masculino Wolf, femenino Müller, pueden en un ser humano presentarse completas, parciales o mezcladas. Entonces, todo ese abanico de variaciones sería la intersexualidad. Un montón de variaciones, no existe una ni un ejemplar de cuerpo que contiene tal y tal características, hay un montón. Pero ¿qué pasa con estos cuerpos que nacemos con estas características por las cuales nos agrupamos y estamos militando y haciendo que se nos haga escuchar la voz dentro de la bandera LGTBIQA+, y que luchemos también por los derechos de todos, que no nos quedemos sin escuchar qué se trata la intersexualidad, y que también estamos en esta bandera que estamos levantando en el mes del orgullo? Y así a Fe, Fénix de Potencia Intersex, le preguntábamos sobre algunos proyectos de ley que han estado trabajando desde el colectivo y también sobre las políticas públicas y las demandas específicas de les intersex. Y esto lo decía. En Argentina estamos con un proyecto de ley de protección integral de las características sexuales. Porque ¿qué pasa con las personas de intersex? Al nacer con estas variaciones en los caracteres sexuales, como recién les contaba, hay protocolos que se empiezan a aplicar desde los años 70, 80 con más fuerza, que tienen unos orígenes muy tenebrosos que, bueno, en redes pueden ver más información, no quiero quitar tantos minutos ni hablar tanto. Pero estos protocolos habilitan a que nuestras historias clínicas se borren, que no sepamos quiénes nos intervinieron, que no se nos informe si se quiere que tenemos variaciones. Se nos dice otra cosa. Por ejemplo, en mi caso, a mí me dijeron, mira, hay un apéndice, hay que sacarlo. Y, en fin, a otras amigas le han dicho, ay, la nena nació con hernias. Y en realidad tenía testículos no descendidos, pero como por fuera tenía lo que se considera bajo la mirada médica y el parámetro médico como sexo fenotípico femenino, externo, lo que está interno se extirpa. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo vos le sacás una parte? Es una mutilación. Entonces la ONU, desde ya varios años, reconoce a las intervenciones a personas intersex que tienen estos protocolos desde los años 70-80 que permiten a nivel global mutilarnos, sacarnos partes y que no tengamos ni siquiera acceso a quién lo hizo, ni qué nos hizo, ni cuándo exactamente, ni quiénes estaban, ni quién dio la primera orden, quién la permitió, ni ninguna de esas cadenas. Se borran nuestras historias clínicas. También no se nos informa ni se les informa a nuestros padres, no se les informa sobre variaciones en los caracteres sexuales. Y esto, si bien tiene un activismo a partir de los 90, el activismo intersex empieza a cobrar fuerza con la intervención de dos compañeros allá en viajaron muchos kilómetros desde Canadá hasta Estados Unidos, Max y Holmes, y bueno, empiezan a alzar sus voces, a poder hablar sobre esto por primera vez. Entonces, si bien es un activismo muy joven, el activismo intersex, en cada sector, en cada región, nos estamos agrupando y estamos siendo cada vez más, y estamos contando qué es lo que nos ha pasado, lo que nos viene pasando, y lo que pasa son violaciones a nuestros derechos básicos constitucionales como la integridad física, a la salud mental, a la verdad. Entonces, en este mes del orgullo, no te quedes sin saber qué es la I de LGTBIQA+. Y también pedirte que te unas a nuestras luchas, que te enteres que estamos, en qué estamos, que estamos capacitando también grupos. Entonces, es para tomar la dimensión de qué estamos hablando cuando hablamos de intersexualidad. Estamos hablando de que estas personas que nacen con estas variaciones, se las interviene, se las mutila, Lo cual, estas mutilaciones que pueden ser en la infancia, en el nacimiento, pueden ser en la pubertad o en la adultez, porque las variaciones intersex son un montón y no son siempre visibles al nacimiento. Entonces, estos protocolos nos permite que se nos intervenga quirúrgicamente sin el consentimiento ni la información y se nos den tratamientos medicamentosos. Estos tratamientos, que son varios, muchos de ellos hormonales, tienen consecuencias graves en nuestra salud y lo peor de todo es que no se nos informa sobre qué se nos está haciendo, cuál es el fin de eso, que su fin es meramente cosmético. Y esto lo dicen todas las organizaciones a nivel global y esta es nuestra demanda y nuestra lucha. Así como luchamos por el matrimonio igualitario en Argentina y fuimos a nivel regional uno de los primeros países, así como luchamos por la ley de identidad de género y el aborto legal, estamos pidiendo a las luchas y los feminismos que se unan al movimiento intersex. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Hoy aprendimos algo más sobre los derechos de las personas intersex de la voz de Fénix de Potencia Intersex. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Hace unos días conocimos una carta abierta que con el título La opción por la vida, curas en opción por los pobres, la inicia con un texto que toman del Apocalipsis que dice: conozco tu conducta, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Y este texto después, cuando uno lo va siguiendo, está dirigido a aquellos que en esta elección próxima invitan a votar en blanco. Estamos en comunicación con Eduardo de la Serna, sacerdote, director pastoral de Quilmes. Buen día primero, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo es esto de que hay quienes convocan a votar en blanco cuando hay tanto en juego en nuestro país en este momento? Bueno, a ver, para empezar una cuestión sencilla. Como a alguna persona le resultó un poco chocante lo del texto de Apocalipsis, como yo soy profesor de Biblia, en mi blog acabo de publicar hoy a la mañana un texto precisamente sobre este texto del vómito de Dios. Más que nada para que quede claro, si a alguno le interesa profundizar un poco, el que le interesa puede mirar, ahí está. Pero bueno, dejemos de lado este tema. Sí. Nosotros creemos una cosa: hay veces que hay políticas en las cuales se puede estar o no estar de acuerdo, y por supuesto yo estaré vehementemente de acuerdo y la defenderé, y a lo mejor vos estarás totalmente en desacuerdo y defenderás la contraria. Todo bien, eso es razonable. Hay algunos momentos en los cuales hay situaciones en las cuales no parece que eso pudiera ser, si uno está tratando de mirar desde una perspectiva, en nuestro caso en concreto, cristiana. Me refiero, a ver, cuando se trata de vida-muerte, no hay mucha posibilidad. No hay mucha posibilidad. Si se trata de, por ejemplo, de estar o no estar de acuerdo con que se quite el subsidio al transporte y, por lo tanto, el tipo de mi barrio, la tipa de mi barrio que va a laburar a la capital, en lugar de pagar 60 mangos el bondi, va a tener que pagar 700 mangos el bondi. Sí. O va a tener que pagar 1.100 mangos el tren. Eso lo afecta directamente. Acá no hay, ahí ya no entramos, no entramos en el terreno de lo de, la, de lo opinable. Y sigamos, ¿no? Digamos, las escuelas, la salud, va a ser paga. Si la salud es paga y las escuelas son pagas, la gente de mi barrio no va a tener salud y no va a tener educación. Con lo cual, por otro lado, por supuesto, deja abierto el terreno para la esclavitud más parecido a todas esas cosas posibles, ¿no? Así es. Y si seguimos con la venta de órganos, seguimos con el cambio climático, si seguimos con el que quiere andar armado, que ande armado, y así podríamos seguir interminablemente con la cantidad de cosas. Nosotros lo que hicimos fue formularnos preguntas, en el sentido de decir, a ver, ¿se puede ser indiferente a esto? Porque el voto en blanco, por ejemplo, o la abstención, que más o menos es la misma a la hora de la cuestión, o no ir a votar, se está refiriendo concretamente a que para mí es lo mismo o me da igual. Y no, me parece que a uno no le puede dar igual. A ver, hoy sale en el diario que en Panamá había unos tipos manifestando en contra de una minera en la calle y un tipo se bajó del auto y mató a dos tipos de un tiro. Sí. El que quiere andar armado, anda armado. Digo, acá hay algo muy loco. Entonces nosotros creemos que ahí ya no entramos en el terreno de, y bueno, sí, quizás, tal vez. Insisto, vos podés estar de acuerdo con las AFJP y yo en desacuerdo con las AFJP, discutiremos y qué sé yo cuánto y punto. Pero cuando entramos en el terreno en el cual el pobre, y acá insisto, el pobre, porque acá el tema es muy sencillo. A ver, si hay venta de órganos, ¿qué órganos se van a vender? Los de los pobres. Claro. Los pobres no van a salir a comprar órganos, van a salir a vender órganos. Si lo necesitan, no lo van a tener. Y además, lo van a vender porque porque necesitan plata. Sí, sí. Entonces, ahí está lo que nosotros sostenemos que es algo que ya no entramos en el terreno de lo posible, sino que entramos en terrenos donde, a ver, no hay cambio climático. Ayer estábamos con sequía y hoy hay inundaciones y no hay cambio climático. Uh-huh. Las mujeres cobran igual que los varones para ese señor. ¿De en qué planeta hoy estamos viviendo? Es decir, digamos, el cambio climático es un invento de la izquierda. Ahora aparecen videos de la impresentable de la Moyne diciendo que se caga en la educación pública. Muy bien, así son. Pero entonces ahí entramos en el terreno. A ver, en mi barrio, en este barrio donde estoy yo, no hay escuela privada. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Claro. A ver, vamos a un ejemplo, porque una de las cosas que nos motivó también fue la posición que tomó el obispo de Formosa. Sí. El obispo de Formosa habló del voto en blanco, cosa que también después repitió otro obispo más, según cuenta página 12 de hoy, ¿no? Yo me pregunto, ¿en la diócesis del obispo San Buenaventura o en la diócesis del obispo Conejero? Diócesis pobres. Formosa, vamos a Formosa en concreto. ¿Qué hospital va a inaugurar los privados en Formosa? ¿Qué rutas van a inaugurar los privados en Formosa? ¿Qué puentes van a inaugurar los privados en Formosa? Si no lo hace el Estado, ¿quién los va a hacer? ¿Por qué cree? Digo, quizás en crudo, en conversaciones entre amigos, decimos, bueno, esto es el gorilismo expresado de esa manera, de no jugarse. ¿Qué lectura hace usted de la Serna, de por qué esta tibieza, por qué esta debilidad, por qué esta cobardía de no jugarse ante dos proyectos muy concretos que se están disputando en la próxima elección? Yo creo que, sinceramente, en algunos casos, lo que hay es un visceral desprecio al pobre. Y el desprecio al pobre, a las posiciones del pobre, el famoso choripanero, choriplanero y todo como lo quiera llamar, y ese desprecio al pobre lo lleva a, de ninguna manera, poder apoyar nada que tenga que ver con eso. Vos fíjate la posición de Brandoni, ¿no? Brandoni dice, es impresentable lo de Milei, de ninguna manera Milei, no voy a ir a votar. Es decir, no, él no se plantea la posibilidad de votar la otra opción. Uh-huh. No está dentro de su horizonte votar la otra opción. Es, de ninguna manera voy a votar a Milei, no voy a votar. Uh-huh. Bien, así, entonces, digamos, tiene que ver, insisto, con un visceral, una visceral posición en contra de todo lo que tenga que ver con lo popular. Y usted, que tiene relación con esos pobres que se acercan hasta la iglesia, ¿cómo ve esta elección? ¿Qué es lo que escucha entre la gente? Yo estoy en Bernal Oeste, ¿no? Y si vos mirás en las últimas 5 elecciones Bernal Oeste, y vas a ver que siempre ganó el mismo grupo, ¿no? Es decir, acá en general, en el barrio no hay, puede haber o alguno que se le escape o alguno suelto, pero en general en el barrio Oeste hay una bastante clarísima opinión, todos en general a favor del peronismo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, en las reuniones, en las charlas, en estar con gente, encontrarse con gente, no sé, en la feria o encontrarse con gente en algún lado, no comentan nada, pero cuando comentan, en general hay una posición, a ver, por ejemplo, en general, en este barrio, la intendenta es muy querida, y de hecho se notó en las elecciones, ¿no? Claro. Suponiendo que gane Massa la elección de el balotaje del día 19, ¿qué le parece que el gobierno de Massa tendría que hacer para llegar a toda esta gente de la cual estamos hablando y que viene siendo bastante olvidada por los últimos gobiernos? A ver, yo lo que pasa es que no estoy tan convencido que venga siendo olvidada por los últimos gobiernos. ¿A qué me refiero en particular? Por ejemplo, acá en el barrio ha habido cloacas y agua corriente que están aumentando, ¿no? Hay pavimentaciones, sobre todo Mayra Mendoza insistió mucho en que había que pensar Quilmes de oeste a este, oeste a oeste, y no de norte a sur, sur norte, uh-huh, que era lo que había hecho el pésimo intendente anterior, ¿no? Más allá de eso, entonces digo, hay una, por ejemplo, hay una mayor comunicación, mucho más fluida, de este a oeste, es decir, de la zona pobre oeste a la zona más rica este, ¿no? Entonces la gente de esta zona puede con mucha más facilidad ir hacia los lugares más céntricos y por lo tanto donde hay otro tipo de cosas. Más allá de eso, digamos, por ejemplo, las escuelas han mejorado de una manera notable. De 5 años a hoy, basta mirar, a ver, la vez pasada, no sé si se acuerdan que era cosa de 4 años, salió en los diarios, en las tapas de los diarios, que yo cuánto, a una maestra se le cayó un pedazo de techo en la cabeza y quedó con la cabeza abierta. Sí. ¿No? Bueno, esa misma maestra me comentaba a mí, por ejemplo, cómo ha cambiado totalmente la escuela donde a ella se le cayó el techo en la cabeza y hoy. Hoy me decía, por ejemplo, baño tenemos. Sí. Tenemos baño. A ver, entonces eso. Sigamos con las universidades públicas, sigamos con el tema de la salud. A ver, el pésimo gobierno de Daniel Scioli, por lo menos, por ejemplo, hizo los UPA, que después se ocupó María Eugenia Vidal de desfinanciarlos, etcétera, para tratar de cerrarlos porque había que acabar con la maldita herencia, ¿no? Uh-huh. Pero los UPA, por ejemplo, hacen que en el barrio haya posibilidad rápida de ir a un lugar donde le pueden hacer una radiografía, donde le pueden dar algunas cosas de emergencia y en últimas derivarlo al hospital de Quilmes y en últimas todavía derivarlo al hospital del Cruce Varela. Es decir, me parece que hay alguna cosa, hay falta, millones de cosas faltan, uh-huh, pero algo hay en favor de la gente. Las universidades, no digamos nada, ¿no? Está la Universidad de Varela, la Universidad de Quilmes, por estas zonas, ¿no? Yo insisto, por de esta zona donde estoy yo. Entonces creo que algunas cosas hay, y eso la gente lo ha reconocido. Sí. Faltan muchísimas cosas, sin ninguna duda. Usted me habló más a nivel local, Mayra Mendoza, o provincial, Axel Kicillof, y quizás yo le preguntaba más a nivel nacional, ¿no? El futuro presidente, ¿qué es lo que debiera hacer? De hecho, en la carta, ustedes finalizan diciendo, en la carta que firmaron los curas en Opción por los Pobres, todos sabemos que el individualismo nos conduce a la ley de la selva, la misma donde un león suelto hace estragos en un rebaño. Estamos convencidos que es un imperativo moral hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que Milei sea presidente de la nación. La patria y los pobres no se lo merecen. Por supuesto. A ver, por ejemplo, en los debates Massa habló de la redistribución del ingreso, que nos parece que es un tema clave y principal. Hay que ver si es presidente, si lo aplica y cómo lo aplica, uh-huh, ¿no? Como hay que ir paso a paso, en este momento hay que tratar de evitar que Milei sea presidente. Bien. Una vez que Milei no sea presidente, por lo tanto el presidente sea Massa, ¿no? Porque acá es muy gracioso que algunos nos dicen, no, pero ustedes le están diciendo a la gente a quién votar. No, no, le estamos diciendo a quién no votar. Lo que pasa es que cuando hay nada más que dos candidatos, no hay muchas más posibilidades. Porque eso, sí. Eso es un balotaje, precisamente, ¿no? Ahora, fuera de eso, una vez que Massa sea presidente, habrá que pelear por políticas que pongan a los pobres en el centro y no que sean políticas del mismo estilo de las tantas y tantas que se han visto en los últimos tiempos, ¿no? Él es Eduardo de la Serna, sacerdote, forma parte de Curas en Opción por los Pobres. Muchas gracias por esta charla, de la Serna. No, por favor, un gusto grande, y a toda la audiencia, que piensen, simplemente pensar, no calentarse, pensar, porque el que piensa tiene más posibilidades de acertar. Un abrazo a todos y a todas y a todes. Muchas gracias. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Para tener en cuenta, el próximo lunes a las 6 de la tarde se va a hablar sobre medios y política ante el desafío electoral. A menos de una semana del balotaje y un día después del debate de los candidatos a presidente, el Centro Cultural de la Cooperación y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos organizan una charla-debate con la idea de intercambiar sobre el lugar que tienen hoy los partidos políticos y la militancia y el rol que ocupan los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales en la discusión pública. Escuchá quiénes van a estar. Eduardo Aliberti, periodista conductor de Marca de Radio y también periodista de Página 12. Florencia Saintut, periodista y presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Pablo Caruso, periodista de la TV Pública y de Que Vuelvan las Ideas. Todo moderado por Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Entonces, medios y política ante el desafío electoral, el lunes próximo, 18:15, entrada libre y gratuita. Hay que retirar las entradas una hora antes en la recepción del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura, entrevistas y cooperativismo. Actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Búscala también en redes sociales y baja la aplicación para teléfonos móviles. Información, análisis y opinión. Acción, periodismo alternativo y cooperativo. Suscríbete desde la página web www.accion.com. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto. Es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAG, publicó días atrás un muy interesante trabajo en el que comparó el programa económico de Milei con las tres etapas neoliberales de la Argentina: la dictadura del 76, el menemismo de los años 90 y el macrismo. Y la conclusión de este trabajo, que realizó el subdirector de la CELAG, el economista Guillermo Oglietti, es contundente. No hay nada de original en el modelo económico que propone Milei. Es un copy-paste, copiar y pegar, de un pasado que demostró ser muy costoso para Argentina por el daño social que generó y por la deuda que heredó a las generaciones y a los gobiernos posteriores. El propio Guillermo Oglietti nos cuenta el resultado de la comparación de las propuestas económicas de Milei, no de las declaraciones del propio Milei o las de sus voceros económicos, que últimamente hacen mutis por el foro, sí, porque están intervenidos por Mauricio Macri. Sí. Lo que hizo fue comparar las propuestas que puso por escrito, que firmó y que presentó Milei a la Justicia Nacional Electoral. Encontramos en el plan económico que Milei le presentó a la Justicia Electoral 64 propuestas de carácter económico. De esas 64 propuestas, separamos aquellas que no nos parecieron que tuvieran un contenido relevante porque eran propuestas vacías, frases hechas. Por ejemplo, propuestas del tipo fomentar el turismo, incentivar la inversión o apoyar la inversión. Ese tipo de propuestas, ningún candidato diría lo contrario. Por lo tanto, no existe, digamos, el candidato que diga voy a estar en contra del turismo o de la inversión. Entonces, excluimos todas esas propuestas para quedarnos con aquellas que sí permiten distinguir entre los candidatos, y de las 64 nos quedamos con 27, o sea, menos de la mitad. Luego nos concentramos en esas 27 propuestas para ver en qué medida se parecían al plan económico que se ejerció, que se aplicó durante la dictadura bajo el comando de Martínez de Hoz, el Ministerio de Economía. Lo comparamos con el plan económico de Cavallo entre el 91 y 2001, y lo comparamos con el gobierno de Macri y sus cuatro ministros de Economía. Y ahí encontramos algo muy interesante, que las coincidencias son muy altas. Por ejemplo, la mayor coincidencia la encontramos con el plan económico de Cavallo, donde un 70% de las propuestas de Milei coinciden con políticas que se aplicaron en la época de Cavallo. Luego, en segundo lugar, coincide con la dictadura, con el gobierno de Martínez de Hoz. En ese caso, la coincidencia es del 68%. Es decir, el 68% de las propuestas de Milei coincide con políticas que se aplicaron durante la dictadura. Y por último, la coincidencia también es alta, pero un poquito menor, con el gobierno de Macri, donde el nivel de coincidencia es del 63%. A Oglietti le pedimos que nos cuente concretamente cuáles son las políticas más importantes que el líder libertariano, con altas chances de ganar en el balotaje del 19, bueno, esas propuestas que copió y pegó de las que llevaron adelante Martínez de Hoz, Cavallo e inclusive Macri. Y esto nos dijo. Las políticas que más se repiten, digamos, son por ejemplo el recorte del gasto público, la reforma tributaria para bajar impuestos, la eliminación de impuestos a los ingresos brutos, que coincide, bueno, no con la dictadura, pero sí con los otros tres, eliminar el impuesto rural, la liberalización financiera, la flexibilización laboral, la eliminación de los aportes patronales, el retiro voluntario de los empleos públicos, el achicamiento del Estado, la reforma del sistema de salud, dirigiéndola hacia el sector privado, la reforma del sistema educativo, la privatización de empresas públicas, la eliminación de las retenciones, la unificación del tipo de cambio, fin del cepo. Ese tipo de propuestas coinciden, por ejemplo, en los cuatro modelos que estoy presentando. Pero si queremos ver qué parte es original de Milei que ha convocado a tanta gente, digamos, hay solo tres propuestas que son originales de Milei. Es decir que el 90% es un copy-paste de los otros tres modelos. Y solamente tres propuestas son originales. Por ejemplo, desechar la política monetaria, es decir, abandonar la posibilidad de usar la política monetaria, es algo que ya se hizo. ¿Cuándo se hizo? Con la convertibilidad. La convertibilidad borró la política monetaria. Lo nuevo de Milei en este caso es la dolarización. Esa es una de las que es una forma de instrumentar esa eliminación de la política monetaria, ¿no? La otra política original de Milei es eliminar la coparticipación. Y la tercera son los vouchers educativos, que si bien es parte de la política educativa, tienen gran impacto económico. Esas son las tres propuestas que distinguimos, que son propias y originales de Milei, y el resto es un copy-paste. Solo tres propuestas son originales de Milei, nos dice el economista Guillermo Oglietti, subdirector de la CELAC, que realizó un trabajo comparativo del plan del libertariano con las tres experiencias neoliberales. Recordemos el plan económico de Martínez de Hoz, que fue entre 1976 y 1983, el programa de Domingo Cavallo durante los gobiernos de Menem y de la Rúa entre 1991 y el 2001, y la experiencia de cuatro años de Macri y sus cuatro ministros de Economía entre 2016 y 2019. ¿Qué resultados tuvieron estos planes económicos? Responde el economista Guillermo Oglietti. Sabemos bien que estas tres etapas de la historia argentina, donde se aplicó el modelo neoliberal, que está copiando en un 90% de sus iniciativas el plan económico de Milei, no condujo a buenos resultados. Con Martínez de Hoz, el crecimiento fue de 0,3% anual, prácticamente nulo. Con Macri, el crecimiento fue negativo, menos un 1% del PIB anual. Y con Cavallo, la economía sí creció, un valor aceptable, 2,8% anual, bajo pero aceptable. Sin embargo, fue un crecimiento apoyado en la deuda, porque durante su gobierno el Estado vendió todo su patrimonio, digamos, vendió las joyas de la abuela. Es decir, esto es similar a como a una familia que sigue consumiendo y tiene la apariencia de que le va bien, pero en realidad ha vendido su casa, sus joyas, etc. Eso fue lo que pasó durante el gobierno de Cavallo. Y luego, en el gobierno de Martínez de Hoz, por ejemplo, la deuda creció un 16% anual y el récord lo tuvo Macri cuando la deuda creció un 21% anual. Y como decía, un crecimiento del 21% anual sin ningún resultado económico, mejor dicho, con una pérdida de la producción anual de Argentina. Y por supuesto, otro corolario de estos tres modelos fue la pérdida de la participación del ingreso de los trabajadores, que cayó en los tres periodos. Y sobre las tres propuestas originales que La Libertad Avanza presentó como plataforma electoral, o sea, la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central y terminar con la coparticipación en las provincias. Bueno, sobre estas tres, el subdirector de la CELAC nos decía. Sobre las propuestas originales, te diría, son tres y me parece que van a conducir a resultados peores que los tres modelos que imita. Uno de ellos es la dolarización, de la que él habla mucho, pero no dice nada. Nadie entiende bien cómo pretende hacerlo. Tenemos una versión distinta cada vez que habla. Lo que sí puedo decirte es que no se habla de lo que tiene que hablar. Por ejemplo, ¿cuánto nos va a costar esto? Y te doy una idea. Por ejemplo, un tema importante, que anualmente un país como el nuestro, cuando crece, crece la necesidad de tener circulante, es decir, dinero, billetes, para que hagamos las transacciones, los pagos, etcétera. Eso más o menos representa una cifra entre, dependiendo del ritmo de crecimiento del país, entre 3 y 7 mil millones de dólares anuales, que van a tener que ser importados, es decir, que vamos a comprarle a Estados Unidos billetes a valor nominal y vamos a tener que traer mercaderías para comprarlo por ese valor. Y esa es una cifra importantísima. Imagínate lo que va a insumir de cualquier superávit comercial que tengamos, si es que lo tenemos. Y anualmente vamos a tener que pagar eso si es que la economía crece. Y no solo eso te diría, sino que anualmente vamos a tener un déficit fiscal por ese valor, entre 3 y 7 mil millones de dólares, porque que va a tener que comprar ese circulante va a tener que ser el Estado. Y por lo tanto, se añade eso al déficit fiscal. Otro de los disparates, por ejemplo, de los que no se ha hablado, fue algo que comprometió mucho la convertibilidad. Y la convertibilidad fue uno de los grandes problemas que tuvo, fue el traspaso de las pensiones y jubilaciones al sistema privado de FJP. Las FJP, en la época de Cavallo, empezaron a recaudar más o menos toda la masa de aportes que hicieron los trabajadores y las patronales. Sin embargo, el Estado por muchos años siguió pagando las jubilaciones y pensiones a los que no se habían retirado con el nuevo sistema. Es decir, a los ya retirados y los que no habían acumulado lo suficiente, les siguió pagando el Estado. Por lo tanto, el Estado dejó de tener ingresos y pasó a tener gastos. Y esa cifra podría rondar un 8% del PIB. O sea, ese sería un déficit adicional que tendría que aguantar el Estado. ¿Cómo se financia eso? Pues sería imposible. Realmente es otro caso de mala praxis, ni siquiera pensar en esto. No es un plan sencillo, coherente, porque apenas pensás en esto, imagínate, Milei dice que va a reducir en casi 15 puntos el gasto público. Pero con esta política ya lo va a aumentar en 8% del PIB. Eso es un disparate. Hay otras características del plan económico de Milei que son que parecen un ejercicio de mala praxis. Por ejemplo, ha presentado un calendario de una programación de su plan económico que abarca un periodo de 35 años. Estos son 8 legislaturas, 8 gobiernos y medio. ¿Cómo planea hacer eso? Si otro candidato hubiera propuesto que su política económica dure 35 años, lo acusarían de dictador. Pero además de eso, cuando una buena praxis, digamos, para cualquier persona que hace un programa de actividades, aunque sea para llevar adelante un jardín de infantes, cuando presenta el programa de actividades, detalla cuáles son las actividades que va a hacer, es decir, las propuestas que tiene, y detalla cómo se van a cumplir en el tiempo. Y acá Milei no ha hecho nada, solamente dice que va a ocupar 3 etapas y le van a asumir un total de 35 años. No sabemos lo que dure cada etapa, ni qué cosa va a cumplir en cada etapa, ni cuál va a ser el grado de avance de cada política en estas etapas. Así que realmente eso es un caso de mala praxis. Dolarización y eliminación del Banco Central, dos de los disparates que propone Javier Milei como ejes de su plan económico de gobierno, que en verdad ocultan que de lo que se trata es de destruir el peso, proceso en el cual está involucrado el propio Milei, como se señala en el trabajo de la CELAC, porque fue el propio candidato quien dijo que va a eliminar la moneda y que le conviene un tipo de cambio alto para poder hacerlo, generando así la expectativa autorrealizadora de que se devaluará. A ver, sobre la eliminación de la coparticipación federal, el sistema por el cual el Estado Nacional distribuye los recursos de las provincias, Guillermo Oglietti, economista y subdirector de la CELAC, nos dijo: la tercera propuesta y última propuesta original de Milei es eliminar la coparticipación. Y yo no tengo ningún detalle, no he encontrado ningún detalle sobre cómo planea hacerlo. Pero imaginándome su forma de pensar tan liberal y tan anárquica, creo que él quiere volver a 1930, cuando cada provincia se valía por su cuenta y hacía lo que podía con los recursos que tenía, y entonces las provincias ricas van a ser cada vez más ricas, ampliando la distancia con las provincias pobres, que van a ser cada vez más pobres, y bueno, eso sabemos que no, que generó problemas hasta de guerra en el pasado, ¿no? La distribución por los ingresos federales fue un tema origen de grandes divisiones en el país que ojalá no se repita. A modo de cierre, como conclusión de estas comparaciones que, como se dicen, suelen ser odiosas, pero que en este caso son bastante ilustrativas, digamos que en las propuestas económicas de Milei no hay nada nuevo. No hay nada nuevo porque repite en el plano económico lo que ya hizo la dictadura, lo que ya hizo el menemismo, lo que ya hizo Macri, y como señala el trabajo de la CELAC, son modelos que ya demostraron ser fallidos y muy, muy, muy costosos para la población, y que además están más cerca del pasado que de las necesidades del presente. Ahí es donde nos quiere llevar Milei y sus propuestas económicas, al siglo XVIII y a principios del siglo XIX, más que león o gatito mimoso del poder económico, un verdadero dinosaurio. Y hablando de dinosaurios y de dictaduras y de proyectos económicos, políticos y culturales, como lo vinimos haciendo a lo largo del programa, escuchá el inicio de este tema. Más que suficiente es Charly García, claro, obviamente. Los dinosaurios. Y yo tengo muy, muy, muy presente que hace 40 años, sobre el final de la dictadura, Radio del Plata era la única emisora que tenía esta novedad y sobre la mitad del tema ponía su sigla, Radio del Plata. Arruinaba el tema. Pero bueno, era la única manera que teníamos de escucharlo. Bueno, esta semana se cumplieron 40 años del lanzamiento del disco Clix Moderno, un disco que fue rupturista, sí, ¿no? Sí. Y que incluye el tema Los Dinosaurios. Y en la intersección donde se tomó la foto de la portada del álbum, ¿te acordás de la foto? Sí. Blanco y negro, Charlie sentado en el piso. Claro. Sí. Bueno, esa esquina fue bautizada como Charlie García Corner, o sea, esquina Charlie García. Además, la Gran Manzana declaró al 6 de noviembre Día Charlie García. ¡Qué bien! Bueno, y Charlie no perdió la ocasión y escribió una carta pública. Hoy estuvimos llenos de cartas, ¿no? Bueno, ahí sostuvo. Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como Nueva York. Una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de clics modernos. Estoy feliz, emocionado. No veo la hora de decirle a un taxista: déjame acá, en Walker Street, y yo. Muy Charlie García. Muy de Charlie García, sí. Bueno, cerramos entonces con los dinosaurios. Sí. Este especial programa de hoy, porque los dinosaurios, si la militamos, van a desaparecer. Bueno, nos queda una semana para militarla, para que los dinosaurios, vamos, que desaparezcan finalmente. Efectivamente desaparezcan. Sí. ¿Será hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Buena semana. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Los pesados, mi amor, levantó de ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Pueden desaparecer.